igualito a mi papá. Y hasta en los mismos gustos. Me regaló su super con cacha dorada. La porto con gusto. Por acá o por allá, cambiándome de punto. Baila y con el compás y en la hielera, pues se me hace justo. En los santos de lujo me ven tirando el humo. Soy hombre muy calmado, no se me quiera vivar. Y aunque soy muy tranquilo, por respaldo he tenido. Se topan con la gente que siempre me ha descuidado. No vuelvo a mencionar, igualito a mi papá. A huevo viejo, pura fuerza regia. De la pluma, mi compa Peso Pluma. Pura doble P, viejo. Pura fuerza rígida. ¡Chau, chau! Se ve la capital de Julicia Lumadera. Me prendo un backpack boys en la Suburban blanca y al gobierno burlo. De chamarrita pa' y lo desde sombrada, porque el que puede, puede, vivo lo que quiero, todos van a hablar. En los santos de lujo, me tirando el humo, la barbie se alucina cuando me miran pasar. Las caras no van conmigo, no se metan en mí, se topan con la gente que siempre me ha de cuidar. Igualito a mi papá, lo vuelvo a fue pa' nada, fue pa' nada.

quiero hablar con el encargado. Porque aquí no se ve el diablo. Suena bonito, viejo. Compa Coche, compa René, compa Yayan. Así nomás, perro se fue. Vienen y billetes van pisando los Jordán. Yo ando listo, ustedes digan qué plan. Patrón del mal, el mu, quieren mi hielo y también el champú. De medallo a Moscú, se grabó en cuatro y lo subió a YouTube. Las morras me besan, pues las vuelvo locas a todas. Se besan, ellas bailan y se alborotan. No ocupan flores, solo un polvo que rosa. Y sigo bendecido con lo mío en el camino. Puro limpio la verga, güey. De medallo, sí sabe. Desde el barrio Antioquia, con el bendito. Pura WP. Baguettes en mi pulsera, en mi cadena y mis anillos. No los eres desde niño, tuve que luchar. Por eso chimba detrás mío, porque saben lo que cargo. Que traigo billete largo y mucho para gastar. Morras encima de mí, de mi ganga y de todo lo que traigo en mi cuello. Por eso yo las detono en mi cuarto y en ese culito al sello. Las morras me besan, pues las vuelvo locas a todas. Se besan, ellas bailan y se alborotan. No ocupan flores, solo un polvo de rosa. Y sigo bendecido con lo mío en el camino. Recordaba todo, el olor de aquel perfume, sobre todo las sábanas blancas donde te escondías dentro. Eres intocable como joya de oro, esas piernas largas comerme yo solo, y tus ojos grandes me perdí en un laberinto. Y pensar que tú ya no vas a estar, pasará. Solito me dejará intentar. Solo un beso y tú te vas de mi vida. Ah.

Bobby on the drums. Me hizo dudar, no hay más que no hacer nada y seguir mi camino sin llenar tu vacío. Porque un ratito no me basta ya. Ese mañana tú quieres volar. Para perrear nos vamos y despertar temprano con tetos empernados y fumarnos un gallo. Te llevaré hasta donde tú quieras. Te compraré todita las estrellas. Son las del techo de esa camioneta. Subir al cielo en el privado, nena. Y si tú no quieres, pues no hay ni un problema. Ojos me miraron, pidió el mundo entero, yo hasta la luna te traigo, tu belleza me cautiva, eres un hechizo, todo de ti me hipnotiza, lo que me das amor y lealtad, soy triste cuando te vas, seré tu galán y no nadie más, ven conmigo y ya verás, eres una reina, una linda princesa. Me gusta tu aroma, tu cabello y tus piernas. No más compa Lalo, a los enamorados, viejones. ¿Ja? ¿Y qué compa Toño? Tatuado, enamorado, tú sabes perfecto que en el pecho yo te cargo, mujer fina que ilumina, me limpiaste mi camino y hoy no tengo prisa, lo que me das amor y lealtad, soy triste cuando te vas, seré tu galán y no nadie más, ven conmigo y ya verás, eres una reina, una linda princesa. Me gusta tu aroma, tu cabello y tus piernas. se asusten si por ahí me ve. Atrás de varias camionetas que ni las conté. Empecherado, rostros tapados al mando de un muchacho. Uniformado, bien equipado por los ranchos. Y si se enfiestan las camionetas, en caliente prenden las torretas. Suenan radio siempre bien alerta. Que se mueve, que reportan cerca. Pa' cambiar, con dónde va. Soy de la gente de Chapo Guzmán. No me muevan que me puedo enojar. Ni les presento, soy el Gavilán. Y puros corridones bélicos, parientes. Una doble fe, primo. Arriba Culiacán. Ahí me ven, circulo la camionona Duracell. Ay, con qué traigo tatuada la isla y la que. En mi uniforme, dos generales y un pase pa' activarme. Artesanales y unos escares pa' pelearle. Los del casco me sacan la vuelta. Compas donerta no más que tienta. F1 se jala la greña. Vienen vestidos de marinela. Y pa' chambear con Don Iván. Soy de la gente del Chapo Guzmán. No me muevan que me puedo enojar. Sigue bien firme aquí el Gavilán. De los chochos y tracas, siguen los envíos, siguen llegando más pacas. Esta merca es de otra galaxia, Chubaca. Este vato a nadie le saca, lo juro que te opaca. Y este negocio, si no lo hago yo, lo hará otro. Y después de ese cabrón, otro y otro y otro y otro. Y afuera de todo, estamos cabrones nosotros. No somos la iglesia, pero tenemos devotos. Y se van barco en avión o carro. Y si me toca hacer la mula, los huevos me amarro. Y si la coronamos, pues lo festejamos caro.

estaba el compa Jesse, se pegó un bongazo. Siempre andamos bien locos y no nos rajamos pa' los vergazos. Pero no es diré, de aquí en la bola solo y con mis amigos, siempre la paso muy bien. 24-7, sea de día o de noche, la paso con merrille. En la bola se distingue puro producto de ley. Y arriba me la paso al 100. Ay, qué compa Lalo. Me la paso sembrando, viejo. Pura. Cartel de Los Ángeles. Dale, va, viejón. Bien dijeron que no iba a armarla, pero aquí es diferente, les contara pa' que quemarla. La duda dejaré amigos y todos mis enemigos, un consejo les diré: nunca se metan en un terreno ajeno, porque también hay con queso. En la pechera bien puesta, rifa CJNG. Arriba andan todos al cielo. Tornillo. Free las perrillas por donde ando. Quemo los cortos también largos. Con todo el equipo en mano. Listo para topar. Que otro va a tumbar. Junto con todo el squad. Te voy a luchar todo lo que traes puesto. Te pones pilas, lo arremangamos parejo. Aquí el equipo somos puro minero. Los indies bien bravos ganando otro juego y sin miedo. Como el Escobedo, le entramos todos los 50 en el jeep, traemos puro fuego, también boxeo, como el Canelo, nos pegamos un tiro, le sacas compita al juego. Soy un warrior del barrio mexicano, hoy voy a un lato de asesinos armados. Que empiece el juego y andamos en la Sentosa, una escuadra al tiro, pura gente peligrosa, aquí cero miedo pues me respalda la flota. Con los indies, los mineros, Ixa y Jota. Si los topamos, la neta que no la cuentan. Con puro headshot tumbamos a tu flota entera. A todos los campers que miramos en la guerra, los hacemos garras con rifles y metralletas. Representando a mi equipo, siempre con Killstreak, somos puro pro. Son es peligrosa, platicamos por la Sentosa. Todo mi combo tiene apariencia platosa. La gente habla porque está celosa. Disparo a la cabeza y se acabó la cosa. Que tiran y nunca me dan. Si llegan mi equipo rápido se van. No van a saber ni por dónde te dan. Te mandan mis cuates, te van a aniquilar. Puro sanguinero sin miedo a matar. Todo lo que empieza tiene que acabar. Si fallan los tíos no voy a dudar. Chamuco de noche te va a visitar. Ey, Peso Pluma, Polo González, yo. El tornillo, puro Free Fire. Mm-hmm. desde el cielo, ángel bello, y tu boquita roja y mil caricias darte y sin desliz son tus besos los que anhelo. saqué la bolsa. Estuve perdiéndole ya mucho rato y les diré una cosa: vender para crecer, ser fiel para vencer.